8 de la mañana, 35 minutos en casi todo el país. El contacto es con Casa Silvia. Desde allí, Javier Trezarrío. ¿Cómo te va, Javier? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Para vos y tus audiencias. Bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Javier. Fundamentalmente para consultarte sobre algunos temitas. Tiene que ver con, fundamentalmente, cómo está marchando en estos tiempos, un poquito pasado ya el primer semestre de 2009, el mercado de electrodomésticos en Olavarría, Javier. Nosotros particularmente estamos pasando un momento muy, muy bueno. Uh-huh. También se viene trabajando mucho para que la venta no se caiga, ¿no? Uh-huh. El único inconveniente que hoy nos encontramos con una escasez de televisores en cuanto a la entrega de las empresas, ¿no? Uh-huh. El único inconveniente que por ahí nos puede también afectar en la caída de las ventas, porque para nuestro rubro el televisor es como para una panadería el pan. Claro, claro. Entonces, ¿y los televisores importados o nacionales, Javier? Y al cerrarse la importación, lo que es nacional está sobrepasado. Pasó también con el tema de heladeras a fines del verano. También logramos nosotros hoy por hoy estar bien preparados ya para el verano, pero en todo lo que es importado hay como una cierta traba que, bueno, es conocido por mucha gente cómo se maneja, y entonces hace que ciertas empresas a veces tengan productos y a veces no tengan, entonces se producen. Ahora lo más preocupante, o lo que más estamos trabajando, es en lo que es televisores. Uh-huh. También hay que reconocer que hay un cambio tecnológico, ¿no? Uh-huh. Lo que es tubos, había dos fábricas en el mundo, ahora queda una, y se está tratando de implementar el LCD, pero bueno, por ahí los precios tampoco han bajado para que el LCD también sea un consumo masivo. Entonces, uh-huh, bueno. ¿Cuáles son las marcas nacionales y las importadas que no han dejado de entrar? ¿Las marcas nacionales que están y cuáles son las importadas que no entran? Importado no se consigue nada. Ajá. Por ejemplo, el caso de Sony, que está limitado, y Philips, que está en un cambio tecnológico y hasta el mes que viene no se está consiguiendo nada. Entonces, eso hace que todos pidan o se pasen con los pedidos y después lleve 2 o 3 meses a que ellos entren a normalizarse. Uh-huh. Y el televisor también no es por ahí un producto que o viene de afuera o viene o se fabrica acá. Muchas cosas se ensamblan en Argentina. Uh-huh. Entonces, es como que hay un mix. Le quedan partes retenidas en aduana, no se las liberan, y bueno, y eso hace que se trabe todo. Y cuando se traba así 2 o 3 meses, imagínate, todas las empresas están tratando de comprar y están tapados de pedido y van entregando, pero muy poquito. Uh-huh, uh-huh. Así que es uno de los problemas que nos ha afectado. Pero después, nosotros hemos trabajado en desarrollar otros rubros nuevos y hemos logrado que mantenernos y crecer un poquito en las ventas. Así que, uh-huh, eso nos deja por ahí contentos. Por ejemplo, ¿cuál es, Javier? Y hemos incorporado todo lo que es la parte de instrumentos musicales, pequeños rubros, neumáticos, bueno, desarrollamos bien herramientas. La parte de computación, estamos mucho más agresivos. En lo que es muebles, hace varios años que venimos trabajando fuerte, con grandes exposiciones en la Expo. Uh-huh. Hemos desarrollado un servicio de postventa en muebles espectacular. Tenemos un grupo de carpinteros que eso la gente lo percibe, ¿no? Sí, sin duda. Y es un trabajo que por ahí no se nota, pero que en el término de 1 año, 2 años, vas marcando una diferencia. Sin duda, hoy día, en todo lo que uno vaya a comprar, que tenga que ver con la electrónica fundamentalmente, es la garantía del servicio de postventa, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo siempre digo que es muy difícil porque, no están las cosas dadas todavía como a mí me gustaría. Pero bueno, uno trata de, que como es el intermediario, de exigirle a la fábrica y de exigirle al service. Y bueno, y siempre llegamos a un acuerdo. Yo es lo que siempre le digo al cliente. Siempre la palabra Casa Silvia es el respaldo. A veces tiene un tiempo, ¿no? Que por ahí ya es que a uno le gustaría reducir, ¿no? Pero bueno, en eso siempre fue la política de Casa Silvia, tratar de solucionarle los problemas a los clientes, y por ahí ahora es como que al venderse mucho más producto, más flujo de mercadería, pueden surgir algunos, pero bueno, estamos ahí continuamente trabajando. Tenemos una estructura bastante amplia en lo que es postventa. Tenemos 3 personas fijas en un lugar, más 2 móviles, y bueno, eso demanda de un trabajo bastante desgastante, pero sabemos que esa es la mejor publicidad. Entonces, sin duda. Trabajamos en eso para que cada cliente el producto que compró le funcione en perfectas condiciones. Uh-huh. Nos comentaban que están ampliándose en sucursales y en tamaño de sucursales. ¿Por qué no nos das algún detalle? Sí, en la primera mitad de año pusimos en marcha la sucursal de La Madrid. Uh-huh. Como prevenir la opción del espacio físico no era lo que nosotros queríamos, fuimos por un poquito más y hace 2 semanas inauguramos enfrente, conseguimos un local enfrente y pusimos un showroom de muebles bastante importante y ampliamos también, bueno, el depósito que nos quedaba chico. Uh-huh. O sea que se suma un local más en La Madrid. En La Madrid se suma, o sea, estamos desarrollando lo que es, como te decía, la parte de muebles y logramos armar enfrente un lindo showroom. Ajá. Un local importante. Ajá. Y bueno, y ayer a primera hora de la mañana abrimos las puertas en Sierra Valla, de también un local prácticamente el triple, con una mejor exposición de productos y prácticamente en lo que es la imagen y la cartelería y la presentación de la sucursal, muy similar a lo que está acá en Olavarría, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sido, Javier, la venta de calefactores en este invierno, en donde todo el mundo estábamos asustados con las facturas de gas? ¿Cómo anduvo eso? Y no, se mantuvo en parámetros normales. O sea, nosotros quedó algo de stock, pero se vendió bien. Ajá. El tema de los calefactores es como las piletas en verano. Claro. Prácticamente uno lo mide de la misma manera. O sea, si te toca 2 o 3 días de frío, se vende bien. O sea, está muy muy sujeto al frío. O sea, la gente es muy impulsiva en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y lo de las facturas creo que se dio un poquito después de cuando es el furor de la venta de calefactores, ¿no? Claro. Pero yo creo que estamos conformes. O sea, se ha vendido bien, ¿no? No hemos tenido así... Yo recorro el depósito prácticamente todos los días y no me asusta lo que quedó. O sea, sabemos que eso es más, por ahí hay gente que sigue construyendo y sigue comprando el calefactor, o sea, se sigue vendiendo. Uh-huh. Como nos pasa que vendemos a veces aire acondicionado en invierno. Claro. Pero yo creo que no, en ese sentido estamos bien, o sea, se vendió bien. No sé, a mí yo en un caso particular no tuve sorpresas con el gas, pero... No sé cómo quedó eso, lo de las tarifas. A veces no me informo porque ando todo el día a mil y a veces a la noche llego cansado, pero eso hoy por hoy es un... No sé si será un problema el tema de las facturas. Todavía, aparentemente ahora no. Ahora ya no. Cuando lleguen las próximas te cuento. Claro, viste que el tema, hay veces que te llega tarde. O sea, vos prácticamente pasás 2 meses o un mes y medio de frío y recién te viene la primer factura... Claro. Más duras, pero... Cuando lleguen las próximas charlamos de vuelta, así que... Sí, igual, bueno, la calefacción, viste que se ha hecho más compleja también. Hay muchas opciones en cuanto a la electricidad. Sí, sí, sí. Hay se han desarrollado unas tipo... como es, son como estufas, pero refractarias, por el que funcionan por electricidad. Y la gente también lo utiliza como una opción. Sin duda. Sin duda. Javier, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, ¿eh? No, por favor, un gusto y bueno, cualquier cosa que necesiten, me llaman. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, chao, chao. Bueno, hablando con Javier Tresarrido de Casa Silvia, ampliación de locales en General La Madrid y también en Sierras Vallas esta semana y además el mercado de los electrodomésticos en nuestra ciudad. 15 para las 9.